en la tierra de las comunidades poner hoteles de lujo y todo, ¿cómo se va a ver todo echado a perder? Sí, pues de los principales problemas es el despojo de tierras, la contaminación del medio ambiente y de aguas por los desechos de los hoteles y la explotación cultural a través del turismo, donde pues los utilizan también como una parte del paisaje de Tarahumara. Precisamente lo que platicábamos es que ahora pues las nuevas formas del capital y la acumulación ya no interesa que se salgan de las comunidades o que dejen de ser rarámuris, sino todo lo contrario, que se queden y que sus expresiones culturales sean más marcadas para que puedan ser aprovechadas y compradas por el turista. Divertir a la gente de fuera. Sí, algo así. Bueno, y ahora, ¿y el gasoducto ese? Dicen que es un gasoducto que atraviesa todo el norte, ¿verdad? ¿De dónde a dónde va? Viene, el trazo original viene de Texas y sale hasta Topolobampo. La fracción que ahorita está en construcción es a partir del ejido El Encino, que está en Chihuahua, hasta Topolobampo en Sinaloa, atravesando 12 municipios. Topolobampo ya sería un puerto de salida del dichoso gas, ¿o cómo? Sí, en Topolobampo es donde se va a establecer la planta de la Comisión Federal de Electricidad para convertir ese gas natural que van a transportar en luz eléctrica. Acabamos de escuchar la entrevista de Fátima Valdivia, en donde ella nos plantea de cómo pues están haciendo frente a las empresas allá en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, aquí en México. Para el informativo Voces Nuestras, informó Santiago Bautista Hernández desde Radio Guayacocotla, Veracruz, México. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México. La semana anterior, jóvenes de unas 40 organizaciones de todo el territorio mexicano se dieron cita en el primer encuentro de jóvenes nacional, indígena, campesino y popular por la resistencia, los derechos y las autonomías. El encuentro se llevó a cabo en Bajos de Coyula, en Oaxaca. Damos por inaugurado este importante encuentro, esperando que todas las propuestas, acuerdos y planes de acción sean las mejores para avanzar en la lucha y en rescate de nuestro país. Gracias, compañeras y compañeros. En el encuentro se fortaleció el llamado a la unidad no solo de los pueblos mexicanos, sino de las luchas sociales de todo el continente. Del mismo modo, se llevó a cabo la denuncia contra las intervenciones y el militarismo que intentan debilitar las propuestas populares en la búsqueda de sociedades más justas e incluyentes. Los y las asistentes tuvieron la oportunidad de escuchar un comunicado de apoyo y solidaridad de parte de jóvenes venezolanos, quienes también resaltaron la importancia del trabajo conjunto. Vemos con beneplácito que espacios de encuentro con el desarrollo permitan fomentar el análisis, la reflexión, la organización, la formación y la movilización de movimientos, organizaciones y expresiones sociales nuestroamericanas, además de visibilizar las diversas banderas de lucha que históricamente han sido excluidas y que de forma sustantiva se encuentran para asumir desde el movimiento popular el pleno ejercicio de poder político en sus territorios. En el encuentro también se reivindicó la recién pasada Cumbre de los Pueblos como un espacio histórico y un compartir de experiencias de países que ya cuentan con gobiernos progresistas. Así lo confirmó también Daniela González, del Movimiento Nacional de Poder Popular y el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo de Oaxaca. El sur latinoamericano se ha convertido en muestra de dignidad y ejemplo de lucha para la emancipación de los pueblos del mundo y la construcción de nuevos modelos de sociedad antiimperialista, anticapitalista y antipatriarcal. Agradecemos mucho a los compañeros y compañeras del Movimiento Nacional de Poder Popular y el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo de Oaxaca por la información. En México. Esta semana empezamos con la transmisión de una serie de reportajes especiales producidos por las compañeras de CIMAC Noticias sobre las condiciones laborales de las mujeres jornaleras en el Valle de San Quintín, en el estado de Baja California. Por más de 20 años, miles de mujeres han vivido condiciones de violencia y explotación, y desde el pasado 17 de marzo se iniciaron movilizaciones que han despertado el debate sobre esta problemática. Esta semana conoceremos la dramática situación provocada por la falta de hospitales en la zona.